Y puesto que ustedes y el que habla estamos haciendo un viaje juntos, tendríamos que inquirir en lo que es disciplina y en lo que es parapsicología. Muchas personas están interesadas en la parapsicología, el ocultismo, el leer los pensamientos, el despertar del Kundalini. Ustedes han oído hablar de todas estas clases de cosas, ¿no? De ir a la India para hallar, o ir al Tíbet, si pueden llegar, ya no se puede ir, o ir al Japón para descubrir, etc. El que habla ha estado involucrado en todo esto desde su infancia. Perdónenme por personalizar un poco. Él conoce mucho o algo de todo eso. Pero todas esas cosas son como un día placentero o una tarde encantadora que pasa y carecen absolutamente de importancia. Lo que es importante, mucho más esencial, no estas cosas misteriosas, que no lo son en absoluto. Si uno es muy sensible físicamente y tiene una mente muy, muy quieta, un cerebro muy silencioso, entonces, todas estas cosas son posibles. Y lo que es posible puede ser comprendido y trascendido. Es decir, hallar lo que es atemporal, lo que está más allá de la medida, es mucho más importante que dejarse llevar por todas estas cosas infantiles. También deberíamos tratar juntos de qué es disciplina. ¿Por qué los seres humanos tienen cada vez menos sentido del orden? Por favor, esto no es un sermón, lo cual sería una lata. El que habla no les está diciendo lo que tienen que hacer, ni lo que tienen que pensar, sino que observemos juntos, que veamos las cosas tal como son, no como ustedes o el que habla las desearían, sino verlas exactamente, correctamente y directamente, tal como son. Vivimos en un mundo muy desordenado, caótico, contradictorio y cruel. Y este es el resultado de 40.000 años de evolución. Así hemos llegado a este estado caótico. Y observando esto nos preguntamos, ¿qué es el orden? ¿Existe en absoluto el orden? ¿O tienen los seres humanos que vivir perpetuamente en desorden? No solo externamente, sino también por dentro. Disorder seems to be our lot. El desorden parece que es nuestro destino. El pensar con claridad y objetividad parece casi imposible, porque cada uno de nosotros quiere su propio sistema particular, su propia realización, su propia ambición. ¿Qué es, pues, el orden? ¿Y cuál es su relación con la disciplina? La palabra disciplina etimológicamente significa un discípulo que aprende. Viene de la palabra discípulo. Un discípulo es alguien que aprende. No el que se amolda, no el que repite. Que repite frases hechas, sino que está aprendiendo constantemente. ¿Qué queremos decir con aprender? Cuando van a la escuela, al instituto o a la universidad, aprenden de los libros, de los profesores, de los maestros y memoriza. Esta memoria es necesaria hasta un cierto punto para tener una carrera, un trabajo. Esta memoria se puede usar con eficiencia o con descuido. Aprender en el sentido en que lo entendemos generalmente significa memorizar. Si leen un libro de matemáticas o de computadoras o de lo que quieran, lo memorizan y a partir de ahí se actúa. Así ello se vuelve mecánico. ¿Existe ahí un aprender? Por favor, inquieran con el que habla. Él le pregunta al amigo con el que va paseando, haciendo un viaje juntos. Él le pregunta, ¿qué es realmente aprender? ¿Es meramente la memoria operando? La acumulación de gran cantidad de información y de conocimientos acerca de diversas materias, las cuales tienen sus propias disciplinas, sus propios sistemas. Y gradualmente, el cerebro sigue por diversas categorías, determinados surcos, y así, dichos surcos, categorías y especializaciones llegan a ser un medio de acumulación de conocimientos y memoria, y opera a partir de dicha memoria. Esto es a lo que llamamos aprender. Pero aprender también implica un movimiento constante, un cerebro que no esté solamente cargado de conocimientos matemáticos, geográficos, de historia e informática, etc., sino que también el cerebro tiene que estar activo, inquiriendo, cuestionando, dudando. Y a través de dicho proceso, no hay estoy buscando la palabra adecuada no hay nunca un estado estático. El conocimiento se vuelve estático. Cuando ustedes han acumulado mucho, se vuelve repetitivo, estático. Pero el aprender es un movimiento. Y por lo tanto, nunca es estático, está vivo. Hay que comprender esto con sumo cuidado. Porque cada uno de nosotros, el ego, el yo, la persona, o el nombre que quieran darle a la psiquis, es un manojo de recuerdos. Podemos pensar que somos grandes entidades espirituales, dioses y todo lo demás, pero sigue siendo memoria. Somos un manojo de memorias. Y esta memoria la estamos ampliando todo el tiempo. Pero su esencia es estática. Mientras que el aprender, no el mero hacer acopio de conocimientos, sino el alejarse de los conocimientos constantemente, es el acto de aprender. Ese aprender trae consigo su propia disciplina, que es orden. Y por consiguiente, el orden es una cosa viva. No acomodaticia, siguiendo un patrón. Tampoco significa que ustedes cambien día tras día. Eso es lo que hacen todos ustedes, siempre detrás de las últimas modas. Pero aprender implica una tremenda observación. Observación sin motivo. Desde el momento en que tiene usted un motivo, ese motivo es estático, porque nace de la memoria. Espero que mi amigo esté siguiendo todo esto. Si no es así, dice, no comprendo de qué diablos estás hablando. Todos nosotros vivimos en base a motivos. Motivos sexuales, motivos de placer, motivos de querer, de ser gratificado, de conseguir, alcanzar la iluminación, el conocimiento y la realización. Todo esto. Nosotros vivimos en base al motivo. Y tú estás diciendo algo, no sé si verdadero o por completo carente de sentido. La palabra motivo, su raíz etimológica, es moverse. Moverse, no en una dirección particular, no por un deseo egocéntrico y egoísta. Esto se vuelve difícil. El motivo, como hemos dicho, nace de la memoria. Porque quiero algo que he hecho en falta. ¿De acuerdo? Esto es una clase de motivo. Quiero alcanzar la fama, aparecer en los malditos periódicos, ser conocido, tener poder, posición, y que todo el mundo diga, qué tipo tan maravilloso eres. Hay un motivo, que es una proyección de nuestra propia memoria y de nuestro deseo. Y por lo tanto, esa memoria es limitada y por consiguiente estática. ¿Lo has comprendido, amigo mío? Él dice, continúa, estoy captando lo que estás diciendo. Pero, ¿es posible? Pregunta. Vivir de tal manera que haya un constante aprender hasta alcanzar un punto en el que no haya nada que aprender. Porque, ¿qué es lo que hay que aprender? Que no sean las matemáticas, la ingeniería, la ciencia, etc. El aprender tecnológico. Aparte de todo eso, ¿qué es lo que hay que aprender? Por favor, compréndelo. Ve despacio, amigo. Él le dice al que habla. Ve despacio. Porque mi cerebro no funciona tan rápido como el tuyo. Esta es una forma de halago en la que el que habla no se deja embaucar. Él le dice, explícamelo un poco más, porque estamos hablando del orden. Este orden tan solo puede ser comprendido y vivenciado, no meramente entendido a nivel intelectual, sino vivenciado en la vida cotidiana. Este orden llega únicamente cuando el movimiento estático del yo, como memoria, con su motivo, deja de operar. Porque el yo es un amasijo de recuerdos. Le estoy diciendo al amigo, si te observas a ti mismo, verás que tú eres un amasijo de memorias. A las cuales se les pueden añadir muchas más, pero ello sigue siendo memoria y por lo tanto es limitada y por consiguiente estática. Cualquier cosa estática tiene que crear conflicto con las cosas que se están moviendo. Entonces, averigua, le dice el que habla a su amigo, averiguas si puedes vivir sin motivo y sin embargo aprender todo el tiempo. Hasta que llegues a un punto donde ya no hay nada más que aprender. En lo cual profundizaremos enseguida. Y que por tanto haya orden completo. El orden para la mayoría de nosotros significa conformidad, repetición, adaptación. Adaptarse siempre desde un centro. El orden es una cosa viva. No un proyecto. Dicho orden trae consigo una extraordinaria estabilidad. Da una gran fuerza y como la tierra a partir de la que crecen los árboles y todas las cosas, a partir de este sentido de gran estabilidad y fuerza, todas las demás cosas pueden fluir. Mi amigo dice, Todo esto suena maravilloso, verbalmente. Pero yo no acabo de captar lo que estás diciendo. Lo comprendo vagamente, pero tal vez algún día lo captaré. Pero el que habla le dice, tú no lo captarás un día, o lo captas ahora, y si no lo entiendes ahora, nunca lo comprenderás mañana. Porque el ahora es tiempo. El ahora contiene todo el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Lo que es ahora, lo que tú eres ahora, es lo que serás mañana. A menos que cambies radicalmente ahora, el futuro es lo que tú eres ahora. Esto es obvio. Así pues, el futuro es el presente y el presente es el pasado. De modo que el presente, ahora, contiene todo el tiempo. Y cuando mi amigo dice, voy a pensar en ello y tal vez al final lo captaré, está meramente posponiéndolo y no presta atención a todo el contenido de la hora. El ahora, con su atención, es orden.